Les propongo que en estos días nos revisemos sobre nuestro modo de pensar y hablar cuando consideramos que la realidad tiene que empezar el cambio desde las estructuras, la gente que nos rodea, el lugar donde vivimos, las circunstancias adversas que atravesamos y tantas otras inquietudes que nos llegan. Vale la pena que reflexionemos objetivamente, con veracidad, sobre la necesidad de procurar todo mejoramiento desde nuestro interior. Pensemos en un auto que se lo maneja desde el interior. Lo mismo pasa con todo lo que nos circunda. Somos administradores de todas las cosas y quienes tenemos que cambiar los puntos de vista y generar actitudes nuevas. Dicen que había una vez un monje que en todo buscaba la perfección, no soportaba el menor desafino en los cánticos religiosos, una arruga en la ropa, un plato mal lavado, una palabra maldicha, un error o equivocación, por insignificante que fuera. Le resultaba intolerable si algún compañero bostezaba en los oficios religiosos o si veía una mota de polvo en los bancos de la iglesia. Sufría mucho con sus compañeros en el monasterio y convencido de que allí no le iba a ser posible encontrar la perfección, pidió permiso al abad para irse a vivir completamente solo. Se llevó lo imprescindible, algunas ropas, sus libros de oraciones y un cántaro para agarrar agua del río. Eligió para su morada un lugar muy bello, pasó la noche en oración y cuando irradió el amanecer, se despertaron los pájaros y flores. Pensó agradecido que allí sí, por fin, encontraría la perfección. A media mañana tuvo sed, fue al río a buscar agua y al cargar el cántaro se le derramó un poco. No aceptó esa mínima imperfección, arrojó el agua con despecho y se le mojaron y embarraron los pies con el polvo del camino. Volvió a agarrar agua de nuevo y otra vez se le volvió a derramar. Repitió la operación inquieto y a la tercera vez, lleno de cólera, quebró el cántaro. La causa de mi cólera no está en los demás, se dijo cuando comenzó a calmarse. El enemigo está aquí adentro. Regresó al monasterio, pidió perdón y desde aquel día empezó a ver con ojos nuevos y cariñosos a sus compañeros. Este suceso nos hace pensar en las veces que también hicimos cosas parecidas, aunque tal vez no nos fuimos a vivir a otro lugar, pero hicimos mudanzas que con el tiempo nos hicieron ver que el problema no estaba afuera. Ojalá nos demos cuenta con madurez que la raíz de todos los males se encuentra adentro, en nuestros corazones que necesitan ser purificados por el agua viva de la gracia. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es por eso que hemos de procurar siempre pensar que a donde vayamos nos llevaremos los problemas. No se trata de hacer grandes cambios abandonando gente, lugares, situaciones, sino empezar a cultivar el jardín interior, sacando malezas y sembrando buenas plantas, que dan mejores flores y frutos en nuestro corazón y luego en la conducta exterior. El libro La imitación de Cristo dice: no te hagas ilusiones pensando que al cambiar de sitio y lugar va a cambiar todo en tu vida, pues siempre a donde quiera que vayas te llevarás a ti mismo con tus miserias, debilidades y limitaciones. Veamos cada día cómo podemos manejar el autodominio que se logra con la práctica, gobernando sistemáticamente los movimientos del corazón y los actos de la vida con la asistencia del Espíritu Santo, cuando la pedimos con la oración y con la fuerza de la voluntad. Como leemos en el libro de los Proverbios, mejor es el varón sufrido que el valiente, y quien domina sus pasiones, mejor que un conquistador de ciudades. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.